feeling. Esta es la ocasión. Enfocada siempre en mi visión. ¿Qué tú crees? Ya no hay tiquetes de avión. Lo más caro que hay en televisión. Mucho dinero en mi posición. Siempre apuesto grande y con precisión. Gastar mucho ahora es diversión. Soy muy mala, es que en ella aprendí a aplicar mis balas pa' lo que estén en contra de mí. Así soy yo. Yo me siento la elegida porque mi vida cambió. No tengo miedo a lo que pueda pasar. Quiere conocer a la real maldad. Nunca me importó lo que dejé atrás. No tengo corazón. Prendo un feeling. Esta es la ocasión. Enfocada siempre en mi visión. ¿Qué tú crees? Ya no hay tiquetes de avión. Lo más caro que hay en televisión. Mucho dinero en mi posición. Siempre apuesto grande y con precisión. Gastar mucho ahora es diversión. Porque mi vida cambió. No tengo miedo a lo que pueda pasar. Quiere conocer a la real maldad. Nunca me importó lo que dejé atrás. No tengo corazón. Ahora me estoy gozando todo lo que me busqué. Lo que desde niña siempre yo. Ahora me estoy gozando todo lo que me busqué. Lo que desde niña siempre yo. Prendo un feeling. Esta es la ocasión. Enfocada siempre.